último programa antes de dejar que la gente descanse, que se vaya y no nos oiga más. A mí me parece personalmente que 4 días sin oír los originales regenera neuronas y hace que la gente pues se vuelva más perceptiva del mundo, porque finalmente esto es la antirradio. ¿Cómo estás, María Juliana? Muy bien, ¿y tú, Jaime? ¿Cómo te ha ido hoy? Yo creo que lo que a mí me pase hoy no es interesante para nadie. Pero pues quiero saber si estás bien o mal, si te fue bien o mal. Estoy en un trance, ¿sí? Algo raro. Sí. ¿Por qué? Porque agarraron al sospechoso. Sí, vi. Ah, sí. El subway. Sí, vi que lo agarraron. Y lo vi, es bastante corpulento y en la manera en que salió esposado y su actitud, pareciera que sí fue porque el tipo sale comiendo chicle. Como si nada hubiera pasado. No, como, ¿y qué? Pero y es que él como que hizo una llamada, ¿no? Para si tú sabes información, es tu deber como periodista complementarla. Pues yo estuve leyendo en CNN que él hizo una llamada al departamento de policía a decir que estaba en un McDonald's en el Lower East Side de Manhattan. Sí. La policía fue a ese lugar, en ese momento no estaba, pero se montaron al carro, pues a los carros de policía, y estaba en una esquina cercana. O sea, es una historia muy rara. Como sí, si, es extraño. Como si hubiese tiene querido que lo... historia de arrestos. Es un poco mayor, tiene mi edad. Sí. Mucho más corpulento y de una tez un poco más caribeña. Sí. Pero ya lo tiene. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? Bueno, pues... No, ¿qué le puedo contar? Oiga, muchos trancones, hablábamos de aquí fuera del aire, de la gente saliendo de Bogotá para pues, destinos de Semana Santa. Y hoy hubo uno muy, muy, muy pronunciado. Yo le conté uno ayer de 6 horas. Se le iba a decir, hubo uno hoy, esta mañana, desde las 3 de la mañana hubo un trancón en la vía Bogotá-Girardot porque estaban en obras. Imagínese. Obras planeadas, duró? 7 horas. Obras planeadas para cuando más flujo de carros hay. Sí, para temporada. Uno no entiende, pues, le juro, yo no entiendo. Pero pues. Nico, no te entiendo, a las 3 no es tiempo de trabajar, a las 3 quién sale. No, pero a las 3 de la mañana, un miércoles santo, que todo el mundo está saliendo, mucha gente sale pero, madrugada. Pero sí, yo no sabía que la gente salía los miércoles, porque generalmente, por ejemplo, los colegios... Tú sabes, aquí la planta de RCN a mediodía salió, ¿sí o no? A mediodía salieron. Bueno, pero a las 3 sí. de la mañana, bueno, o sea, la gente por lo menos trabaja hasta mediodía. O sea, apoyo al doctor Ramírez. Pero a las 3 de la mañana. Te juro, hay si gente que... Van a salir al medio y mañana a las 3 de la mañana también. También. Exacto. Entonces, hay mucha gente que prepara su viaje y les tocó hoy aguantarse tráfico, le digo, salvaje, esta mañana. ¿Pero es salvaje o savage? También, como usted quiera. Bueno, pues el sospechoso del tiroteo en el subway está arrestado. Sí. Trancones en Bogotá, pero yo pensé... No, en Bogotá no. Trancones... Bogotá a la salida. No, a la salida de Bogotá. Yo eso pensé sí. que el trancón fuerte es ya, ahorita. No, desde esta madrugada hubo trancón. Pero es que hay gente que trabaja los miércoles. Sí, claro. Pero hay gente que sale... Muy temprano, justamente para poder evitar el claro. trancón. Y mire lo que pasa. Pero Nico. Tienen que trabajar, tienen que pedir un permiso delicado. Ah, pero bueno, eso sí ya es cuento de ellos. Exacto, es a lo que yo me refería. Que no, dijeron, no, vamos a salir el miércoles temprano para evitar para el que trancón. Nos rinda, lo que sea. Se vayan después del programa. A las sacaron 8, un día de vacaciones. Rico. Y perdieron ese día por estar metidos en el tráfico. Una 7 horas. 7 horas. Y nah. Le repito la distancia desde la casa de Nicolás a Girardot son 100 kilómetros. Por ahí, claro. Sí, exacto, más o menos 100 kilómetros. ¿Cuánto se tira uno? 7 horas, 100 kilómetros. Si vas a 100 kilómetros por hora, te deberías tirar una hora en una ciudad normal. Imagínate. En una ciudad normal. Está a 50 kilómetros, 2 horas. Sí. Pero ya más de eso sí. Ah, bueno, si es a 30, 3 horas. Uy, pero a 30. Pero ya más de eso es una gran estupidez. Lo otro es trotando. Claro. Llegaba más rápido, más, yo creo. Digo, sí, le rinde total. Más. Pero perdón, 100 kilómetros, el campeón mundial de maratón, el tipo hace 40 en 2 horas. 100 en 6. Perfecto trotando. Mi amigo Gustavo Bonilla, eso sí se lo tira por ahí 3 días porque se cansa muy rápido. Ah, bueno, pero pues también eso sí, eso pasa. Bueno, Nico, hombre, hoy es el último tema del día. No hay premio, se acumula para la próxima semana, pero simbólicamente dejamos a un ganador que sí va para la próxima semana. Sí, me parece lo más adecuado. ¿Cuánta gente quiere ya pagar el micrófono en los originales de ustedes? Yo. No, cálmese. No, tranquilo, estamos arrancando. Bien. Pero yo quiero, o sea, no, querer no significa que uno puede. No, tranquilo, hombre. Pero estoy tranquilo. Después de lo de Simeone, cualquier cosa que me pase hoy es pérdida. No, cálmese, tranquilice. Cuénteme, Nico, entonces, tema del día. El tema del día, ¿cuál película no repetirías ni de vainas, así te paguen? Uy. Yo el 95% de lo que he visto. ¿Sí? Voy a ir acordándome lentamente de películas. Pero usted no tiene... Digo, pero usted no tiene una que sea la peor que usted dice... No, es que de verdad, esto sí fue pues un desacato. Usted y yo hablamos alguna vez, eso es como el fútbol. Pero yo me acuerdo... Cada 100 partidos son 3. Claro, pero yo sí tengo claro... No se puede repetir. El peor partido de fútbol que yo me he visto en mi vida sí lo tengo claro. No, Nico. Por ejemplo. Inclusive hay películas de buena calidad... que son difíciles de ver y ya por eso claro, uno no se la repite. Se hacen difíciles. Les doy claro un ejemplo. Le doy un ejemplo. La mía con una Odisea 2001 del espacio. Ah, por ejemplo. O sea, usted no se la volvería a ver. Y pero, o sea, me tienen que agarrar a candela en las nalgas con un encendedor. No, hombre, tranquilízate. No. ¿Sabe cuál es la mía? La Cinta Blanca de Michael Haneke. Ah. No hay muchas, hay muchas. Las comerciales siempre las ve uno cuando está como varado de producto. 3 días con Russell Crowe. La vuelve y la ve uno. Pues, no sabe qué va a pasar. Mala, pero lo denso es muy difícil. Tú, María Juliana, ¿cuál no te volverías a ver? No sé. Hermanito. Pues que me haya parecido así demasiado mala. Hola, Jaime. Mala, que uno dice que es muy mala. O inclusive no, buena, o pero no difícil. Buena, pero aburrida. ¿Tú, Mónica, tienes algún? Sí, yo no me volvería a ver Titanic. Me parece que... Uy, además genial de ser larga, me gusta. O sea, me gusta. La vería, no, pero... Estoy con 300 veces. Uy, es que me acribillen por lo que voy a decir. Es muy larga. Pero yo no me volvería a ver ninguna Star Wars. A mí no me gustaban. No, cero. A mí tampoco. Sí, no, es aburridísimo. Tampoco. Sí, no. Yo me vi 10 minutos y con eso quedé ya enterado. De Titanic, entonces le toca a uno el que se enamoran, después los músicos hundiéndose. A mí me encantan sobre todo las primeras 2 horas de Titanic. Cuando no hay acción es cuando me gusta. Claro. A mí me gusta. Sí. O sea, a mí me gusta sobre todo la película antes del hundimiento. Antes del drama. Como es tan largo, usted nunca ve más de media hora. Entonces uno ve media hora y dice, buena. Bueno. ¿Cuál otra no me vería? ¿El Joker? Tal vez no me la repetirías. ¿No te la repetirías? No. ¿Por qué? ¿Cuál? El Joker, la última. El Bromas, como le decía Barrey. El Bromas. ¿Por qué? Me da curiosidad. ¿Una posibilidad que yo vea ese bodrio? No sé, a mí me dejó una sensación muy rara esa película. Y esa película me la vi sola, creo que es. Creo que es la, no sé si la única o la última vez, no sé, que fui a cine sola a verme esa película y salí indispuesta, con una sensación muy maluca. No me gustó. Entonces dices, ya, listo. Entonces sí, no, me dejó una sensación maluca. Me gustó. Es que es una historia muy depresiva. Sí, es muy densa. Es muy densa. Bueno, pero es que eso sí, hay muchas películas. Vamos a ir caminando, pero... Claro que la escena de la falleva de la puerta. Uy, es una escena muy berraca. Tremendo. 2 horas y media para una escena de la falleva. No, pero vale. Vale la pena, hombre. A veces uno se ve 90 minutos por un gol. La escena que sale en el programa con De Niro. Esa es buena. Creo que de hecho es una referencia a un clásico de Martin Scorsese, The King of Comedy. Es algo muy particular. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a comenzar con un clásico del 81, Cool and the Gang con Get Down on It. La FM en Bogotá, 94.9. En los originales, ¡Animalandia! porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Una mascota que quedó abandonada tras los ataques de Rusia contra Buchan fue rescatada por el soldado del ejército ucraniano Andrei Smirnov a propósito del vodka. En medio del caos, de la confusión que ha generado esta guerra y gracias a las redes sociales, Mr. Vodka Smirnov logró ubicar a la familia, a dos, y les devolvió a su mascota, un husky siberiano pardo, uno de los perros más bellos del mundo. ¿Qué sensación tuve yo? Ninguna. ¿Por qué? No, no sentí nada ante la noticia. ¿Pero por qué? Pero no digo. Porque no se conmovió. yo soy yo soy helado en sentimientos. Ah, ok. El presidente Joe Biden vuelve a garantizarle a Zelensky $800 millones en ayuda militar. Si eso fuera suficiente, no tendríamos a ese país tan destrozado. Sí. Pues eso tiene que ir a Congreso, tiene que ser aprobado. Y cuando ya manden las armas, estos rusos cada vez más atrincherados. No me diga. En las fronteras del país. Sí, eso está, le digo. Y Vladimir Putin sin ningún reparo ante sus actuaciones. Ese sí no tiene lío. Nicolás, me contó un pajarito que no es el que usted se imagina, que usted tiene una nota de animales. Hombre, imagínese que sí, tengo una nota de animales que ocurre en Jacksonville, Florida. Bueno, había una casa, ustedes han visto que hay muchas veces que parejas o familias deciden, hombre, vamos a adoptar animales. Aquí pasa mucho, ¿no? Sí, claro. Que deciden... Adopta, no compres. Exacto. Y ven, y digamos, lo que hacen es que crean unos grandes hogares de rescate de animales que están en la calle y demás. Tu amiga, Juli. Que eso es una labor más que encomiable, ¿no? Uy, total, yo no sé cómo hacen. Es increíble, pero obviamente lo bueno es que primero se saca al animal de la calle, se le ponen unas condiciones, además, se le recupera, muy favorables, y después esos animales pueden funcionar para adopción, exacto, para otros lugares. Pero ya tienen la nota, porque todo esto son un poco de, claro, esto, de adornillos. Esto es un contexto para que usted imagine. Muletillas que nada que ver. No, mire que sí, porque ese contexto del que estoy hablando terminó en cruenta forma, porque una familia que adoptaba animales salió a comprar, no sé, algo de leña para la chimenea, y la casa en donde estaban ellos y los animales se incendió. Bueno, los forenses hicieron el levantamiento de 101 mascotas que fallecieron, 91 gatos, 9 perros y un pájaro. Dicen que era una alondra y poco contenido. Eso hubiera sido brutal. No, una tragedia. Pero las noticias de los animales son trágicas. No, yo tengo una muy feliz. Yo también tengo una muy linda. Estas notas tristes de los animales. No, a mí esas notas felices, si está muy feliz, no, acepto una. Yo te la doy. La mía es linda. La mía también. ¿La tía es feliz, Nico, o linda? ¿Hacemos? No. Nico, escoja usted una al azar. No, que ellas hagan sus notas felices. Que hagan sus notas. Yo me demoro 20 segundos contándote esta. Vamos a ver si fue como Nico. Pues mira, Fatou, ella es una gorila que vive en el zoológico de Berlín y cumplió hoy 65 años. Se acaba de convertir en la gorila más longeva del mundo. Ella vive en el zoológico de Berlín desde 1959, después de que un marinero borracho la usara para pagar unos tragos en un bar de Marsella. Llegó al zoológico cuando tenía 2 años. Muy bien. Es una buena nota, pero es una tragedia. ¿Por qué? Gorila viviendo 65 años, es doloroso. No, pero está bien, muy longevo. Es que debe fallecer pronto para tener una vida feliz. Muy longevo. al final del camino. A ver, Mónica. Bueno, pues hoy es el Día Internacional del Beso. Entonces yo quise traer 5 animales que también se besan. Que en algunas especies es muestras de afecto, pero en otros también lo hacen pues con otros fines. Entonces voy a comenzar con el beso. ¿Fines monetarios acaso? ¿De qué fines? Pues de reproducción. Ah, pero pues en la raza el humana afecto también. También reproducción. Claro, pero con un beso uno queda embarazado. Pero no, comienza. Ten cuidado que he visto que... Por ahí se empieza. Bueno, a ver, saquen sus conclusiones. Voy a arrancar con los primates. Arranca, mi amor, es que de verdad es que esas intros son supremamente largas. Los primeros que se besan, y digamos que los que conocemos que tienen como un beso muy parecido al del humano son los primates, como los chimpancés, como los bonobos y los orangutanes. Ellos el beso sí lo hacen como una forma de mostrar afecto, o sea, se quieren y se besan en la boca. Hay otros como, bueno, los perros y los lobos, que no dan beso con sus labios, pero sí... Lengüetazos. Exacto, ellos lo que hacen es dar lengüetazos. Y esa, digamos que esas dosis de saliva que ellos dan, pues es su muestra de afecto. Finalmente, pues ese es como el aprecio de ellos a nosotros. Hay unos que son muy bellos, que son los besos de los delfines. Y lo que hacen es rozar sus hocicos o dan pequeños mordisquitos a sus amigos o a sus amantes en el dorso, en el vientre, en las aletas y en otras partes del cuerpo. Me gusta mucho este. De tener cuidado con ese último ítem. Los piquitos de los flamencos. ¿Cómo se dan besitos? Son animales gregarios que viven formando enormes bandadas. Entonces, cuando llega la época del apareamiento, se forman parejas que lo que hacen es que empiezan a acariciarse, hacen juegos, hacen danzas, y eso hace que sus cuellos, entre sus cuellos largos, pues empiecen como a darse besos. Y esos son como sus muestras de afecto. Divino. Las hormigas tienen besos nutritivos, entonces ahí va con el beso que va a otro nivel, y es que la hormiga... Claro, con otro fin. Exacto, no expresa cariño ni amor, obviamente, a sus semejantes, pero sí son muy leales y fieles y están biológicamente determinados a que con sus gestos ellos hacen, pues cumplen una misión especial. Entonces, algunas hormigas cuando quieren alimentar al otro o cuando quieren reproducirse, juntan sus hocicos y ahí empiezan a hacer como el apareamiento. Esos son como los animales que tengo hoy en el Día Internacional del Beso. No entiendo las hormigas. Muchas gracias. Te los vamos a la pregunta, Nicolás. A la pregunta del día de hoy, que es ¿cuál película no repetirías ni de vainas así te paguen? André dice, Dangerous Minds, es pésima, de acuerdo. Hombre. Solo vale la pena la presencia de Michelle Pfeiffer en esa época que embrota. Terra escribiente. Yo le voy a poner una tarea a Nicolás y... Uy, pero es que yo estoy ahorita, estoy tan rico ahorita. ¿Has visto o no? Es que estoy tan rico ahorita. La película para que vean este Viernes Santo en la noche es Eat, Pray, Love con Julia Roberts y Javier Bardem. Es un bodrio de alto nivel. Javier haciendo de brasilero, ¿no? Diciéndole, voce muy tolinda. Es mucho bodrio. Anthony Ordóñez. Recién comenzando una relación con una ex... La llevé al cine y para dármelas de romántico compré boleta para ver la película de Votos de Amor de Channing Tatum. Hasta ahí todo bien, pero cuando se llega la hora de ingreso a la sala, qué bodrio, nada más entro y estábamos solos. El Benjamín. Adiós a mi concubina. Farewell to my concubine, yo la vi. Cinearte, eso es un bodrio, 3 horas. No me diga. No volvería a verme en la vida Cementerio Animales del año 89. ¡Qué hueso! Suena un bodrio. Me la juego con una que creo que desesperaría a Nicolás. ¡Mamma mía! Con Meryl Streep. Todo cantadito y bailadito. Y Pierce Brosnan sonriendo y todo sol y todo color. ¡Bodrio! Correcto. Una que no me repetiría, de acuerdo con Magic Club, es Amour, de Michel Haneke. Aparte que Manuel Riva levantó a Jaime, sí, me trató mal la muchacha. Ya murió. Una que se llama A Serbian Film. Una película serbia, con ganas de alimentar mi morbo con un dark film. La terminé de ver y salí directo al baño a vomitar. Bueno. Es muy pesada. Uy, esa de Alerta Máxima de Steven Seagal. De joven tocaba verlas porque a la abuelita le fascinaban las del señor. Camilo Garzón, El Hombre Gemini, lo peorcito del boxeador Will Smith. Mala, sí es mala. Bueno. Jamás repetiría la película que me monte por culpa de una mujer de dudosa reputación. La de mamá, tómate la sopa, un bodrio, actúa mejor la Pepitoria Laura Cuño que Paola Turbay. No deje nada a la Pepitoria, hombre. Besos a Sansón Sánchez, Cleopatra y Franco Cefirelli Samper, las Cleopatras. En la Torre Sonora solo hay una Cleopatra y Nico sabe quién es. Definitivamente Titanic, bodrio tan sobrevalorado. Un saludo a la paisita consentida. Saludo. Austin Powers, qué cosa más espantosa. Uy, sí. No, es buena. Uy, no. Perdón. Buena, qué linda bicicleta. Hagamos carreras. Estoy de acuerdo con el oyente. Voy yo con mi amigo primero, el que gane va con usted. Aquí estoy esperando. Saludos a Nicolás. No, hombre, muchas gracias. Hombre, gracias a usted. Mire, vamos con música, por con favor. Con sonrisa y todo, Nicolás. Listo. Hombre, gracias. Voy entonces ahora con el nuevo sencillo del grupo Soft Cell con los Pet Shop Boys. Esto se llama Purple Zone. Este es un ultra rico con un gran entusiasmo por el arte. Magnate de los hedge funds, que fueron los fondos alternativos que quebraron a los Estados Unidos en el 2008. Se calcula que tiene 17 mil millones de dólares y el señor pues tiene una colección de Picasso, de Warhol, de Kunz. Y bueno, pues identificó que fue el secreto comprador de esa maravilla regular, que es una escultura de un suizo que se llama Alberto Giacometti, que es un señor pues parado ahí. Buena la película, ahí me tiene, la de Giacometti. Esa es con Geoffrey Rush, ¿no? Esa película es buena. Uy, yo no la logré, pero me la... A mí me pareció buena. La vuelvo a ver, pero no con gran entusiasmo. Esa es buena, me gustó. Ese señor ya se descubrió que fue el que se compró el Giacometti. Ese es un señor del siglo XX que resultó carísimo cuando no valía un peso. Sí. Los ricos, Nicolás. Bueno, los ricos, Mark Wahlberg. Señor tiene plata y de hecho sabe hacer muy bien negocios porque se compró una mansión en el año 2009. El hombre dijo, voy a comprarme una mansión bien bonita en Los Ángeles y... La compró en ese momento, en el 2009, en 7 millones de dólares. Bueno, hoy ha puesto en venta su casa. Obviamente el vecindario, pues, o sea, las juntas de administración para saber que están cortando mal el pasto del jardín son con Adele, con Justin Bieber, con Denzel Washington, más o menos de ese tenor el vecindario para que hagan ustedes la cuenta. Bueno, la casa es gigantesca. Tiene, no sé, 2.5 hectáreas de terreno, vegetación, un mundo de cuartos, tiene casa de huéspedes. El tipo la está vendiendo, la compró por 7 millones de dólares. Hoy... ¿Cuánto? ¿14? 80 ¿qué? Millones de dólares vale esa casa. ¡Wow! Es rico, no, y sabe hacer negocios. No es lo que... Es que ponga, el rico llama rico, ¿no? Es lo que le paguen. La plata llama platana. Claro. Imagínese todo eso. Recuerdo a Mark Wahlberg que también alguna vez le tomaron una foto por allá en un sitio de hamburguesas en Los Ángeles. Sí. Que ya está cerrado. Yo no recuerdo cómo se llamaba ese sitio. Jerry's Deli, ¿era? Jerry's Famous Deli, sí. Exacto. De calientes, y estaba, ¿verdad?, con Sofía Vergara. Ah, no me digas. Y todo el mundo que Sofía atrapó a Mark. No, Mark salió a mirar, manito, por el horizonte. Manito. Él está tranquilo, nunca más la volvió a ver, al menos en público. Bueno. En gente rica, ¿quién tiene? Yo tengo. Yo también. Pues Elon Musk. Hablamos de la compra de las acciones de Twitter. Recientemente, ayer o antier, anunció que ya no iba a ser parte de la junta directiva. Pero hoy hay una nueva polémica y es que Mark Bain Racella, que es uno de los que hacen parte de esa junta directiva, un empresario estadounidense, lo demandó, lo acusó ante un tribunal federal en Nueva York. ayer. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque según él, Musk no informó sino hasta el 4 de abril a las entidades necesarias que había comprado un 5% de las acciones. Mejor dicho, que un 5% de las acciones las había comprado el 14 de marzo, o sea, las había comprado mucho antes. Sí. Y según la ley, esta información debe ser comunicada en los siguientes 10 días naturales después de la compra, porque evitó así que las acciones subieran de precio, claro, al no informar, y pudo obtener muchas más acciones a un menor precio. A un precio más barato, claro. Para convertirse en el mayor accionista individual de la compañía con un 9,2% de las acciones. Entonces, la demanda de Racela exige juicio conjurado por daños compensatorios y punitivos. Uy. Tema del día, Nicolás. El tema del día, ¿cuál película no repetirías ni de vainas? Así te paguen. El viejo Samu dice The Hurt Locker y cualquier Harry Potter, todas las de Ciro Guerra, insoportables. Nota, Nico. No, hombre, son buenas. 5-9. No, es que las de Harry Potter estoy 6. Ay, no, las amo. No. Y las de Cirito Guerra, no, es buena. El abrazo de la serpiente. Sí, y la otra, ¿cómo se llama? La de Cajes del Viento. No, la después del abrazo de la serpiente. ¿Qué pasó con Ciro Guerra, esa demanda que le pusieron? No supe, ¿sabes? No, pues nunca se supo bien qué más pasó. No quisieron que los medios difundieran cosas que no debían. No, ese man en mi mente merece 10. ¿Pájaros de verano? Pájaros de verano, ese era. Eso es un bote. Buena, uy, la escena del maletín con esa plata. Esa no la vi, esa sí no me la vi. Se nota. El inconspicuo After Earth con Will Smith y el carellanto del hijo Jaden Smith. Que parece que lleva 15 años con estreñimiento porque siempre hace la misma jeta. Bueno, nota. Tranquilo, 5-9. El club de la pelea. Fui con una muchareja y aún no logro despertarme. Hola, Chip. No repetiría ninguna de esas sagas del paseo. Uy, bueno, no, es que ¿cómo se la ven? Yo me la repito porque esa no le hace uno daño. The Others. Cine colombiano, hay que apoyar. Sí. Nicole Kidman. No es que sea mala. Uno sabe qué va a pasar cuando repite cualquier película, pero la gracia de esta es precisamente que no se repetirá, su impredecible no, final. Entonces, ¿para qué verla? Saludos al director. ¿Es Nicolás o Jaime? Pues Nicolás. No, usted sabe, sí. Ay, ya sé el cual no me repetiría. ¿Dila? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Ustedes se vieron alguna de esas sagas Saw? Ah, miedo, yo me la repetiría todas. Sí, yo sí, ni sí, estando loca. Yo me vi por ahí dos o tres. No sé cómo. No, pero no hay ninguna posibilidad. Pero porque te da miedo. ¿Por? ¿Sí? Ah, ¿en serio? O sea, no miedo, sino mucha llave, impresión. Es muy, impresionante. Pero después, digamos, puedes dormir bien, es, y esas vainas, no, ¿o no? Se me daña la vida un mes. ¿En serio? Sí. No, es que la es que yo no veo terror. Yo no veo terror. Oiga, me fue a ver una película tan normal. Y en la mitad, que es que tengo miedo y que nos salgamos. No, nunca volví a cine con ella en dos meses. Seguimos. No, pues de acuerdo. No, hermano, ¿por qué no se sale sola? O sea, pero ya normal, vengo a ir a comprar chicles. O había demasiadas muertes, porque también cuando son tan sangrientas. No es de muertes, es que era dark. Psicológica, ah, ¿o qué? ¿Por qué okay, no? Era ¿por dark, qué no? Entiendo. ¿Por qué no ponen las condiciones antes? No, pues uno que se va a saber que se va a encontrar con esa presión. Yo dije que era una película dark. Punto. Mira, es que no aguanto, esto está muy dark y me tocó salir. No, ¿y porque es que uno no hace eso? Uno dice, mira, ¿sabes qué? Quédate y nos vemos en la casa. Pero hay películas que tocan fibras que uno no sabe que las van a tocar hasta el a momento no que las ve. No me toca ninguna película una fibra, son no, películas. No, pues porque tú eres muy fuerte, pero ya no tanto. Las películas son películas, son todas mentiras, porque son películas. No, bueno. ¿Son todas mentiras? No, no todas. Las películas todas, ¿qué? Son paja. No. O sea, no son historias de verdad. A muchas sí. No, me acaban de dañar un poco la vida. Yo pensé que todo eso era cierto. Todo eso que usted quemaría toda la no saga existe. De Rápidos y Furiosos. Furioso me pongo ya cuando veo a tanto descerebrado haciendo fila para hacer ese bodrio. No, tan. Bueno, 5-4. Y esta me gusta, Forrest Gump. Cada vez que veo esa bataclana de Jane, no, me da mal genio. A mí también me ¡nota, da rabia! Nico. Me da mucha rabia esa vieja. Esa película me la he visto 100 veces y la tengo en VHS. Y este virgen encanta, de Forrest. La amo. No me aguanto la película La caída del halcón maltés. De el hombre un es buena. Final atroz, triste. Es buena. Es que no sé cuál es La caída del halcón maltés. ¿Será Black Hawk Down? Negro. Yo creo que es la caída del halcón. La caída del halcón Black negro. Hawk Down. El halcón maltés es otra cosa. Sí, como que... Hola, hace años me vi una que se llama El Niño y el Papa. Hermosa película. Perdón, dejemos que el señor opine. Era con Verónica Castro, Andrés García y Víctor Hugo Morán. Toda la película fue como si estuviera viendo una novela de la berriona esa, la Verónica. A lo último, el niño ve al Papa 10 segundos y fin. ¡Ah! Es muy buena. 10-9. Es muy buena esa película. Pues sí, es buenamente mala, pero bueno. Es magnífico. Vamos a el niño poner... y el Papa, uf. No, eso es un bodrio. Películas. A ver. No, y el niño ve al Papa 10 segundos y se acaba. Ahí, ahí está, ¿para qué más? Y de hecho, perdón, esa película se rodó, fue para coincidir con la llegada de Juan Papa. Pablo II a Colombia. Claro. En el 86, exactamente. Fue producción de Felipe López, el dueño. Sí, de... señor, sí, señor. Es un bodrio anunciado. Peliculaza, ¿no? Me encanta. Ah, Felipe López, bueno, produjo eso. Vamos con música, por favor. Listo. Esto es de una película, de hecho. De una película con Meg Ryan, Kevin Klein y Jean Reno, que se llama French Kiss del 95. Es un standard del Great American Songbook y esta versión en francés la hace el grupo The Beautiful South. La versión original es Dream of, A Little Dream of Me, pero esta es Les Yeux Ouverts. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No es tan fácil, pero yo quisiera que mis compañeros de trabajo hoy, que yo hoy estoy en modo Semana Santa, pero estoy tontico. Ok. Pero esa tontería la hablaré a partir de un game de fútbol que vi hoy, contra toda la voluntad de todo el resto del establecimiento. Pero pues eso es, habla de los colombianos. Pero con Nico vamos a darnos en la jeta a las 6 y 5 de la tarde. Escoja padrino y arma. A mí me... No. Yo a puños. A escoja nada, padrino y arma. Puños y nos vemos bofetones. En la plaza de Usaquén. Nada con las manos frente cerradas. De la iglesia. Pero exacto. Mientras tanto, ojo. No es cuando apareció el primer japonés en la historia. O sea, se cree que el primer japonés que habitó Japón... creo que surgió hace 35 mil años. Estoy hablando de un concepto que los japoneses desarrollaron de una manera muy importante y se cree que es como lo más antiguo en ese contenido. Uh-huh. Puede que los griegos hayan desarrollado el derecho y todas esas cosas, pero los japoneses desarrollaron algo muy importante. Y pues ellos son milenarios. Y a mí pues la verdad que sí me gustaría pues poner ese bodrio de cortina que es los milenarios. Si les parece. No es bodrio, es muy buena. Es buena. Es un soberano en los petardo. Originales. Me gusta sobre todo cuando Nico hace su acento chino. Muy bueno. Prepárense. Dejamos oír, por favor. Para este gracias. Viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Nunca sabremos qué hueso ¿qué pegaron ahí al final. No, me encanta. Algún día lo averiguo. Me gusta. No me dice nada. Entonces, yo quiero que ustedes me digan de qué época data el inicio de las sociedades, o sea, la sociedad japonesa, es decir, el concepto de generar una, vivir en sociedad, ¿no? ¿De qué época data la sociedad japonesa? O sea, podemos decir, entonces, bueno, tengo una pregunta antes de responder. No, ¿cómo es que debe no hay ser preguntas. Respondida esa pregunta? una hace fecha. Tanto tiempo. Una fecha, para. Ok, para. Ah, sí, para. Es que es importante. Sí. Es lo importante, siempre ahí ganando tiempo. ¿En qué fecha se creó? ¿En qué época? ¿En qué? Un dato, es que eso año, no es tan exacto. Un año no, es más o menos. ¿Siglo? Música, hermano. Ya no contesto nada. Quedan 10 segundos. No, es que son mañosos. No. Uy. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Siempre son los mismos. ¿No? Vamos a ver. ¿Quiénes son los mismos? ¿Alguien se atreva a vaticinar quiénes son siempre los mismos? Hombre, yo no diría nada, la verdad. Pero siempre son los mismos. May. ¿Se quiere poner alguien menos uno automático? No, ¿y tú? Bueno, menos uno para Mónica y María Juliana. Pues, ¿para qué hacerlo más largo? Ah. En los originales. Por arriba y por abajo. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to pasaron por la sombra los dos hombrecillos. Mónica Martínez, 1400 años antes de Cristo. Nicolás, año 100 después de Cristo, asumo. Sí, obvio. María Juliana, siglo V. Entonces, por abajo, Mónica Martínez, 1400 antes de Cristo. Y por arriba, María Juliana, siglo V. Y Orlando, 680. Antes de Cristo. Aproximadamente la sociedad japonesa existe desde el año 300 antes de Cristo. ¿Cómo va el repaso, María Juliana? El repaso va así. Mónica tiene menos 14 puntos. Perdón. Orlando tiene menos 15 puntos. Mónica tiene menos 14 puntos. Yo tengo menos 6 y Nicolás tiene 3. Pero yo no entiendo por qué Orlando va de última si este muchacho no ha hecho nada mal últimamente. Así va la tabla. ¿Qué pasó ahí, Nicolás? No, yo no lo sé. Yo respondo por mis resultados. ¿Orlando tiene menos 15 puntos? Sí. Estamos a 13. Bueno. Le mando un mensaje a Karen, pues que estamos a 13 y que quedan 10 programas, nah, pero eso ni la sí, no. Eso ni la confunde. ¿No la conmueve? Pero nos quedan 10 programas, o sea que nos quedan. Ay, pero y son dobles, ¿no? Ah, mire pues. Claro, todavía has dicho que eran parte dobles. Número 2, ¿cuántos terremotos al año se ocurren en Japón? Aproximadamente. ¿Al año? Yo no voy a preguntar más. Yo no voy a contestar nada. 10 segundos. Menos 1 para María Juliana Correa. En los originales. La corrección. Otra vez los varoncitos en las sombras. escampando belleza. Más 1 para Mónica Martínez. Wow. En los originales, chao. 1500. Oh, ¿qué? Porque ante los logros que son. María Juliana puso 10, 5, 60, Orlando 300. ¿Qué terremotos? De temblores, pero ¿terremotos? Es que después de 4 son terremotos, no sé. Demasiado. Más que no se siente, porque los tipos todo el día. Ellos son como unos camarones en hamaca. ¿Han probado ese plato? Muy bueno. Rico. No, son unos patacones y encima se hacen unos camarones, se hierven y después se hace una salsita con crema de leche, caldo de pollo. se le pone perejil, un poquito de ajo, se espesa y se sirve sobre el patacón. ¡Qué delicia! Receta, hombre, clásica de la vitrola. Restaurante Cartagena. La vitrola, hombre. En paz descanse don Gregorio, el administrador. Ay, falleció hace un par de años. Bueno, como ahora le paso ahora sí, María Juliana, el definitivo. El definitivo. Collection. Orlando tiene menos 15, Mónica menos 12, yo tengo menos 7 y Nicolás tiene 3. Bueno, lo único que puedo decir ahí es que Nicolás le lleva el segundo 10 puntos. Pero ojo, Nicolás, quedan 10 programas. Yo soy como Karen. Yo al final remato. Karen. Más payaso. Karen dejó de oír este programa porque ella dice, pero ¿para qué me hace eso? Sí, ¿para qué me Pero revoletea? Es que es la única manera de exigir más pauta, ¿no? Pero no. Exacto. Ella me dijo el lunes, olvídese de esta semana. Esta semana lo que hay es lo que es. Me puse a llorar, pero ¿qué hace uno? No, por eso, yo soy como Karen. Pero espere sorpresas en la segunda parte del mes. Dije, yo soy como Karen. Bueno, despegamos, por favor. El turno es para la música y a las 6:05 estará Santiago Ángel con su refrito de noticias. Adelante. Bueno, hoy con Juan Luis Guerra y una canción que hizo en su álbum. Su refrito. Sí. Juan Luis Guerra y una canción que hizo en su álbum La Llave de mi Corazón del 2007 con una gran cantante italiana. Este disco se ganó el Grammy Latino al álbum del año y esta canción la hace con Chiara Civello. Esto es Something Good. Bueno, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe y es el comentario de Santiago Ángel del partido. Yo antes de ponerme en contexto con tal vez el hombre que más sabe de fútbol europeo en América Latina, Nicolás Samper. Muchas gracias, ¿cómo le ha ido? Me tengo que meter en la obligación de lo que me pasó. A ver, cuente. Estaba en una congregación de colombianos. Sí. Y se sentaron a ver el partido este del Benfica. Sí. Y yo sentado ahí, yo decía, ¿pero qué le pasa a esta gente? Entonces le pregunté a un señor, oiga, ¿pero por qué están viendo esta vaina? ¿Por Luis Díaz? Me dijo, sí, señor, es que aquí todos vemos a Luis Díaz. Y dije, ah, bueno, perfecto. Sí. Hasta que la vaina iba a 3-1, y yo dije, me levanté con mucha prudencia, ¿no? ¿A ustedes no les parece que este partido no tiene ninguna trascendencia y en estos 3 goles Lucho no ha metido ninguno? Podemos ver el que es interesante, que va a 0-0. Mm. Y tuve un pequeño apoyo de 2 o 3 personas y cambiaron el canal. ¡Ay, qué bueno! Que después terminó 3-3, pero es que con 3-3 no pasaba nada, brother. Sí, no. Y usted me ha explicado que eso de Benfica y Liverpool era un chiste. Bueno. Pero entonces se olvidaron. Pero salió simpático ese partido en medio de todo, ¿sabes? Sí, pero se olvidaron de Luis Díaz y aceptaron el otro tema, que iba 0-0 y faltaban 20 minutos. Y dije, bueno, hay que ver esta vaina porque aquí con un gol del Real, del Atlético, esto se compone bien, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Hermanito, hermanito, hermanito, y eso terminó en puños y vainas hartísimas. Y yo quisiera, le voy a hacer preguntas muy concretas. Yo estoy listo. Pero sin ofender. No, nadie va a ofender. Arbitraje sobre 10, ¿cuánto, Nico? Arbitraje sobre 10 le vamos a poner 5 puntos. ¿Qué hizo el man mal? Se le descontroló muchas veces el partido. Manchester City quemó mucho tiempo en el campo, dejó que se pegaran mucho. Hay un codazo muy fuerte de Felipe, bueno, que termina amonestándolo, para mí era de pronto para roja, a Foden, que le hacen poner a Foden un vendaje. El partido estuvo muy chocado, muy ríspido, no sé, yo le hubiera puesto 5 puntos, me parece que se le descontroló en varios momentos el juego. Bueno, ¿y qué es lo que pasa ahí con un muchacho ahí que empiezan a manotearse durísimo? Creo que lo expulsaron injustamente. Sí. No, lo que pasa que es lo que desata la pelea es que, como le digo, el Manchester City estaba perdiendo tiempo, estaba simulando lesiones, demorándose más en el piso los futbolistas cuando eran atendidos, y en algún momento, ya eran, no sé, minuto 91, 92, aparece picando Foden, y hace un cruce Felipe. A mí me parece que Felipe va por la pelota, pero después sin querer lo pisa fuera del campo. Pero sin querer, me pareció a mí. Claro, fuera del campo pisa a Foden. Foden se retuerce de dolor. Viene Felipe y viene Savic, el otro zaguero del Atlético de Madrid, a reclamarle que se pare porque entienden que todo es una treta, pues, para quemar tiempo. Ahí se forma una pelea increíble entre varios bandos. Termina siendo expulsado Felipe por doble amarilla. Pero ya el Manchester City consiguió su objetivo, que era desconcentrar al Atlético de Madrid en ese remate de juego. En eso lo hicieron. ¿Y qué pasó con el señor que no tiene ojitos, Simeone, que gritaba y hacía pucheros y instaba la molestia? ¿Qué fue lo que hizo? Pues reclamó mucho eso, y la permisividad del árbitro frente a esas simulaciones que hizo el City. Entonces aplaudía como de manera irónica, ¿no? De manera sarcástica, a la terna arbitral y al cuarto árbitro. De hecho, pues al final del partido se vio muy molesto Simeone yendo a hablar con ellos, como pidiéndoles, pues, que de verdad se dejaron dominar el partido de lo que quiso hacer el Manchester City. Y Pepito Guardiola todo afeminadito bien, ¿no? Pero mire que Pep Guardiola da una declaración, quedó como una pica entre Simeone y Guardiola al final, porque Guardiola, pues digamos que una pica sí y una pica no, porque Guardiola al final le preguntan, bueno, el Manchester City es un equipo que prioriza el juego, que es más bien de formas muy amables para jugar, y hoy no lo fue. ¿Qué pasó? Entonces Guardiola responde en la rueda de prensa: mire, es que el Atlético de Madrid nos llevó a eso. Nosotros, a mí no me gusta hacer eso en el campo, pero era nuestra única alternativa para poder salir indemnes del Wanda Metropolitano. Eso, que puede ser tomado como un elogio. Después le preguntan a Simeone en la rueda de prensa: bueno, ¿y usted qué? Pues esto más o menos dijo Guardiola sobre el planteamiento, que a ellos les tocó ponerse a quemar tiempo y ta, ta, ta, porque si no, no iban a poder salir bien o con un buen resultado, porque además, pues, Guardiola habla encomiablemente de la labor del Atlético. Y Simeone dice: hay gente que habla con menos léxico que yo hablo con menos léxico que otra gente, como refiriéndose a Guardiola, y no por eso somos tontos. Entonces ahí parece que quedó como una especie de pequeña pelea zanjada, tanto con Guardiola como con Simeone, en ese final del juego, en ese post partido. Bueno, ya tenemos los cuatro semifinalistas. Pregunta que no conozco, ya se sabe, sí, cómo son las llaves, o hay que sortear. Liverpool, Villarreal y Real Madrid, Manchester City son las llaves que están ya asignadas. O sea, que el Liverpool va a la final y al otro sí le toca al Real duro con el Manchester. Con el Manchester City, exactamente. Esos y partidos. Pepito Guardiola, que es anti Real Madrid. Pep Guardiola, claro que él tiene su historia ya con Barcelona, que pues obviamente no le diga toda la vida. Pepito Guardiola es muy fémino. O sea, él jugó solamente en Roma y Brescia, fuera de España. Ah, pero no sé de Coba. Pero en Barcelona es uno de los tipos además identificados con esa semilla que trasplantó en su momento Johan Cruyff, y que a su vez había trasplantado Rinus Michels en el Barcelona de los 70s, que es esa prioridad por el buen juego, que es algo que él ha llevado a la mayoría de sus equipos, al Bayern Múnich, al Manchester City, y se acerca, gracias, y se acerca muchas el City gracias a la posibilidad de enfrentar a un Real Madrid que demostró que tiene muchas falencias. El último partido mostró que tiene muchas falencias, pero ganó. Pasó de ronda, pero es un equipo que por jerarquía ganó, aprovechando los errores. Es un equipo muy inteligente y Ancelotti es un tipo muy inteligente, pero le hizo mucha falta a Militao, por ejemplo, que no pero estuvo. Ganó sin duda, pasó de ronda. Perfecto. Pasó de ronda. ¿Y cuándo son las semifinales? Eso es 27 de abril y 4 de mayo. Son los ida y vuelta, si no estoy mal. 27 de abril y 4 de mayo. Tenga mucho cuidado con una pésima información. ¿Por qué lo dice? Tengo derecho a opinar. ¿Desconfía acaso? No desconfío, pero quisiera que por favor lo reconfirmara. Hombre, yo desconfiaría. Si yo fuera usted, yo desconfiaría. Pero sí, en efecto son 27 de abril y 4 de mayo. Eso es un miércoles y el 4 de mayo será un miércoles. Esas son las fechas de los dos partidos, tanto Liverpool-Villarreal y la final como Real Madrid-Manchester será City. En mayo al final, 20 y pico. Exactamente, ¿no? Tal cual. Y se iba a llevar a cabo en Rusia, ¿no? Sí, la sede era San Petersburgo. ¿Y ahora es? Ahora la sede es en... Ay, caramba, se me acaba de ir. No. Yo espero porque yo sé que la gente de la mesa no está tan bien preparada. No, tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo. Ah, en el Stade de France, ¿cómo no? Se me ha olvidado, en el Stade de France. En Saint-Denis. Sí, va. Exactamente. Pues como entenderán las compañeras de la mesa, no hay tiempo para más notas porque él se apodera del tiempo en no comercial del programa. Bueno, tranquilo. Y en estos momentos la parte comercial está muy limitada. No. Producto de la desazón de Karen. No, bueno, déjela. Déjeme a mí, yo tengo derecho a opinar. Bueno, a la pregunta, Nicolás. ¿Cuál película no repetirías ni de vainas, así te paguen? El poco original, pues hoy no pude escucharlos, pero igual participo. Yo no vería Gravedad, Gravity, esa con Sandra Bullock. Cada vez que la pongo me entra un sueño y no puedo estar durmiendo tanto. La nota, Nico. Ay, Gravity, hombre. Vamos a poner 5-4. La película Gringo Wedding es mala, solo vale la pena la presencia de Ana Lucía Domínguez. Que eso ya paga la boleta. Es más hembrota que Laura Acuña. Pensar que el caserito no le ha fabricado un bebé. No. No, hombre, 5-4. La película de Steven Seagal llamada Nico, Above the Law. Seagal es muy lento como karateka. Pero no perdía ni una batalla, así que 0-1. Francamente, ninguna película de Marvel vale la pena repetirla. Juan. Bueno, ¿cuánto le ponemos? ¿Un 5-4? Yo le pondré un 6. Bueno. Pero usted es el que maneja. No, un 5-4. Bergman de Alejandro González Iñárritu. Es un hueso tremendo. Sí. Vamos a ver 5-4. Fui con una chica a ver Mundo Acuático con Kevin Costner. Uy. No, Mundo Acuático no es con Kevin Costner. Sí. Ah, sí. Sí, señor. Sí, sí es. Sí, sí. Es que la confundí con la otra que es... La del señor... Aquatic Life of... No sé qué vaina. Sí, el señor este Wes Anderson. Sí, se durmió. No es mala, es perversa. Es tan mala que no dijo fin, sino por fin. ¿Sabe que esa es la mía, la que yo pensé? Esa para mí es la peor película que yo me he visto en mi vida, Mundo Acuático. ¿Cómo se llama? ¿Waterman? ¿Cómo se llama? Waterworld. La peor película que he visto en mi vida debe ser esa. Hola, feliz miércoles santo para todos, incluyendo a Cocosetti. Hombre. Me van a hacer mucha falta. 4 días sin ustedes es demasiado. No. Yo no repetiré esas películas de Mr. Bean. Yo me las vería 500 veces. Yo todas. Son buenas. Me las vería Por todas. Dios, hace 23 años vi una, no recuerdo el nombre, qué desespero. Bueno. Últimamente no estoy soportando las películas ni de Tom Hanks ni de Denzel Washington, egocéntricos, creando papeles y guiones del tamaño de su ego. Además se volvieron viejos y gagás. Bueno, tranquilo, hombre. Saludos a la Charlize Theron de la radio María Juliana Correa. Oh, no, hermanito. Oh. Titanic y Doctor Chivago. Uy, pero Doctor Chivago, hombre. Eso sí está muy vintage. Las de Adam Sandler, las de Star Wars, X-Men, Austin Powers, El Abrazo de Morfeo, de Ciro Guerra. La pongo cuando necesito fundirme. No, tranquilo. No, Tanico. 5-4. Titanic, me da rabia que Jack no se salve. A mí también, en la tabla cabían 9. Sí, obvio. Gente. Uno no entiende. Increíble eso. Cretinos. El dólar bajó 7. El Dow Jones subió 344. El Nasdaq 272. El petróleo 3. ¡Ay, ya tengo sueño! Pero sigamos. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Todas las de Ciro Guerra. Érase una vez en México, nunca entendí esa historia ni las mechas de Antonio, no, hermanito. Un besote, Barry White, a George Pepar Sánchez y Franklin Linero Samper. Oiga, el chacal tiene su swing, ¿no? El chacal, ¿cómo así? ¿Por es qué? Un oyente que nos manda besos, Barry White. Tiene su swing. Okay. Sí. Que sí, no sí. Es pecado tener swing. No, tranquilo, tranquilo. Claro que debería buscar otras presas, ¿no? No, deje. Bueno, sí, que busque el que quiera, qué tal que caiga alguno. Vamos con música. No. Listo. Yo estoy tranquilo. Vamos a continuar con, perdón, con este sencillo de Solomon y Jamie Foxx que salió hace unos meses. Esto se llama Ocean. FM en Bogotá, 94.9. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, ay, no, qué coño, eso no está ni bueno, no. María Juliana Correa me ha solicitado que ella hable en esta nota si Nicolás y yo no hablamos. ¿Cómo así? ¿No van a opinar? Lo mismo me lo ha solicitado Mónica, que se sienten como totalmente fuera de contexto en el programa de hoy. Uy, se pudrió todo de agresivos. Consultando directamente con mi núcleo directivo y con la presidencia de RCN, aceptan esta condición, por la cual vamos a ver con qué nos salen María Juliana y Mónica, siempre y cuando me dijeron sean notas de interés. ¿Qué opinas? Está bien. Está súper. Adelante, Mónica, arranca tú. Bueno, pues yo voy a mandar una con los de arriba, porque me parece que es importante pues darle aquí un reconocimiento a la famosa canción de Ricky Martin, que hoy recibió una importante distinción por parte de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y es para su canción lanzada en 1999, Living la Vida Loca. Sí, vio Orlando contento. Esta canción fue uno de los temas más sonados. Y Orlando está dando volteretas en un solo pie. Sí, y verdad, sí. Pues esta canción fue una de las más sonadas y emblemáticas al comienzo del nuevo milenio, y pues a partir de ahora es esta icónica canción de Ricky Martin un patrimonio para la posteridad. Esta canción fue un éxito rotundo, fue escrita por Draco Rosa y por Desmond Child, y se posicionó en su momento como la primera canción mezclada totalmente en formato digital y llegó al número uno en Billboard. Claro. Así que bueno, ellos dicen, el Registro Nacional de Grabaciones dice que además de esta canción, bueno, pues recuerdan un poco quiénes han sido esas grabaciones o cuáles han sido esas grabaciones, y pues tenemos de todo un poco, porque hay canciones clásicas como también canciones un poco más populares, pero bueno, no sé si quisiéramos oír un poco de la canción que hoy declarada. Pues yo no quisiera, pero ante la... Moni, Ricky no es de... Orlando dice este que programa. Sí, que necesita pero oír eso ya. Que su cuerpo le pide oír la canción. Ante la solicitud de Orlando, porque es que yo recuerdo que en Star lo entrevistamos con esta canción. Orlando. Y el nivel femenino de Ricky sí era de un nivel altísimo. No, claro. No, pero ese hombre. Pero bueno, un tesoro. Pero no entiendo por qué la ponen antes de tiempo. Yo no entiendo por qué la votan antes. No, es que no entiendo. Estábamos muy emocionados. No, a mí no me gusta que me musicalicen. Para eso hay cortinas. Ya les quitamos los pianos que a Alejandro Villalobos no le gustan. Pero si vamos a reconocer una canción de la Library of the United States, hay que ponerla y que suene y que Orlando baile en la cabina. Aquí está. Tengo una consulta. Esas primeras aproximaciones sexuales de Ricky y Robbie, ¿comenzaron en Menudo? Sí, ambos son de Menudo. Mm. Pero ahí será que comenzó la atracción masculina de ellos. No, pues, sí, yo siento, yo creo que un poco comienza cuando ya ha tenido tantas chicas en su poder, en el, que se cansó. O en el en el útero de su madre. No, pero ambos no, muchachos. Yo creo que él sí le gustaban mucho las chicas, pero se, pero sí creo. Me siento, o sea, grotescamente, no, como que, bueno, no voy a decir una palabra ni a bala, pero como que estuvo con tantas chicas en la cama que, pues nada, se el man dijo, no quiero más mujeres. Pero le sacaba un parqués para que jugaran. No, yo creo que él se cansó después de haberse tenido sí tanta... ¿Crees? Claro. Yo ¿tú no crees que no, él fue sexualmente creo tan activo con las chicas? Yo creo que él vio, claro, yo sí, él claro vio a Robbie, no sé, a Xavi, y se volvió a Javi. No, yo no creo. A bien, Javi, claro, a todos se volvió, yo no loco. Creo. Yo sí creo. No, yo no creo. ¿Verdad que Xavier también salió en menudo? ¿Se acuerdan de ese personaje que fue el cantante de salsa y ahora creo que es presentador en Univision, si no estoy mal? O no algún episodio traumático, porque muchas veces también pasa eso. Que abusan de ellos. No. Es que la banda fue concebida como un concepto gay de niños. No, porque también hubo otras bandas como NSYNC o los Backstreet Boys. Pero y eso no es eran muy posterior gays a Menudo. Esto es Menudo, es anterior a todo. Pero había otra, ¿no? Había, ojo que esta es la segunda. Una contemporánea generación, de Menudo. Exacto. Sí. Nico, ¿su era opinión que no lo dejan hablar? No, pero es que yo prometí no hablar en esta nota. Estamos viendo a Orlando bailar realmente. María Juliana, vamos. Ay, con tu nota. Aquí está. Bueno, pues hay una polémica en Brasil. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues por un pedido del ejército de 35 mil pastillas de Viagra. Uy. ¡Firmes! Arriba con todo. Esto, pues esta información se dio a conocer después de que un diputado que se llama Elías... ¿Un qué, perdón? Diputado. Todo es muy polémico en esta nota. Sigue. Elías Vaz obtuvo esa información a través de un portal que se llama Portal de Transparencia Gubernamental, en la que pues se pueden revisar datos del gasto público. Él hizo la denuncia diciendo, bueno, en los hospitales hay escasez de medicamentos, pero Bolsonaro y sus allegados están gastando dinero público para comprar pastillas azules. La defensa, le enviaron un comunicado a AFP diciendo que la adquisición de este comprimido estaba destinada a tratamientos de pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Es que sabes que sí. Que la pastilla permite dilatar los vasos de los pulmones también. Sí, claro. Es cierto. Bueno, pero igual... Yo la uso para eso. Otros, claro, funcionarios dicen dilatar. Cuando uno suba a Monserrate, uno usa eso también. Hay muchas... Me meto mi Viagra para dilatar los pulmones. Sigue. Bueno, pues hay mucha incredulidad y críticas, obviamente, en este momento hacia Bolsonaro, hacia el gobierno, hacia la cúpula militar, pues por este escándalo, y las redes claramente no perdonan. Bueno, ¿tú sabes esta que, nota duró? ¿Tú sabes qué equipo hizo eso alguna vez que tuvo que viajar a la altura? San Lorenzo de Almagro. ¿Y tomó Viagra? Tomaron Viagra. ¿Y cómo hacen para controlarse? No, porque pues obviamente no hay un estímulo, digamos. La única manera en que tú tengas una erección es, ajá, porque te... O sea, no es como que se para toquen automáticamente, ajá. No. ¿Cómo? ¿Perdón? No, eso es parar pues automáticamente. No sé qué necesitas estás hablando. Necesitas otra estimulación. ¿En qué medio estás hablando? ¿En radio? ¿En Alerta Bogotá? Es que no sé en qué medio estás hablando. Hablemos con discreción. No les dije, les abría la nota, les abría el micrófono, una nota... Primero duró 20 minutos y segundo nota ya fue super hablando cortica. Bestialidades. Es Semana Santa. Es que hemos un sinónimo. Nota fue muy corteta. Un sinónimo se llama erección. Estamos científicos. Ay, no, pero a ustedes les encanta decir a los senos tetas. Y ahora entonces digo eso y yo ahora no es un digo escándalo. Eso, pero acuerdo, eso sí estamos de acuerdo. Es un escándalo. De... Doble rasero. No, sean así de mojigatos. No, pero es que tetas se dice. No. Corrijan no. A Mónica por grosera. Y entonces se le para a uno y ¿qué radio es esa? Pero yo lo dije lindo. ¿No? ¿Tú lo vas a decir lindo? Sí, listo. Yo lo dije con estilo, Jaime. No, eso no. Y no te queda bien, a las mujeres no les queda bien. Ay, ¿cómo así? Sí, pero una palabra. No se habla así. Ay, a la pregunta, no tiene nada, Nicolás. ¿Cuál película no repetirás, no te repetirías ni de vainas, así te paguen? Muertos del susto con Don Hediondo y el Cuentahuesos. Dos películas, películas. Los Duques de Hazard en cine, terrible. Uy, oiga, esa sí fue. Esa adaptación sí fue bien mala. Sí, bien desafortunada para lo que fue la serie. Locos, ¿no? Adams, sí. La animada. El universo Marvel solo el reemplazo de los bodrios de Rápido y Furioso. Los Eternals. Bueno, no han vuelto a decir nada, Nico. Les recomiendo, pero tenemos un ganador de la semana. Y ahorita lo buscamos, desafortunadamente, claro. Sin premio. Si es un ganador moral. No, va para la otra semana a competir con 5 días gusta. De pauta y de arepasos. Hombre, me gusta, me gusta. Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Perdón, a mover la colita. A ver, vamos con música, Emilio, por favor. Listo, voy a continuar ahora con un standard del Great American Songbook, una canción que ha sido grabada por mucha gente como Tommy Dorsey, Frank Sinatra, y esta versión la hizo el grupo de Jazz Crusaders con Bobby Caldwell en los 90. Esto se llama Fools Rush In. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Hombre, las ciudades más saludables del mundo, no de Estados Unidos, corrijo, son 43 indicadores. En los cuales está la salud, la comida, el ejercicio, los espacios verdes. ¿Cuáles son las ciudades más saludables de los Estados Unidos? En el puesto número 10, Washington, Distrito de Columbia, South Burlington, Vermont, Denver, Colorado, Austin, Texas, Honolulu, Hawaii. Número 5, Salt Lake City, Utah. 4, Portland en Oregon. 3, San Diego en California. 2, Seattle, Washington. Y número 1, San Francisco. Así, mira. Las menos saludables de los Estados Unidos. Son delicadas. Shreveport, Louisiana. Augusta, Georgia. Columbus, Georgia. Montgomery, Alabama. Y Jackson, Mississippi. Sí, son medio huequillos. Augusta tiene el Masters, pero de resto nada. Mónica, tu nota. Yo sé quién sabe lo que vos no sabe. Bueno, pues el documental de Netflix sobre Jennifer López hoy inauguró el Festival de Cine Tribeca. Esta es la edición número 21 de este festival. El documental se titula Half Time y así se dio apertura hoy a este celebrado festival. Pues pasa que empieza a transcurrir el festival en el verano y se inaugura oficialmente el 8 de junio. Los organizadores del Festival de Tribeca dijeron que Half Time, que tiene una reflexión muy fuerte sobre sus hitos, sobre su evolución como artista, navega por la segunda mitad de su carrera y también hay imágenes en donde Jennifer López se presentó en el Super Bowl en medio tiempo con Shakira el 2020. Esta se estrenará oficialmente el 14 de junio en Netflix, debutará en United Palace en el barrio de Washington Heights en Manhattan, en donde también el Tribeca pues abrió el año pasado la adaptación musical del Broadway de In the Heights de Lin-Manuel Miranda. Una noticia de última hora, Dios mío, no la puedo pasar. ¿Qué pasó? La Isla del Hombre, Isle of Man, es uno de los paraísos fiscales más grandes del mundo. Y la Isla del Hombre pertenece a Inglaterra, Gran Bretaña. Acaban de congelar 7 mil millones de dólares en activos, que parece que hacen parte de la fortuna de nuestro común amigo Abramovich. ¡Ah! No me diga, de Roma. Pero solo le quitaron 7 mil pesitos. ¿Le puedo agregar algo a esa nota? Usted sabe, ahora está interesado en comprar dos clubes. El Göztepe de la primera división de Turquía y el Valencia de la primera división española. Pero con esa plata congelada, Nico, se nos cayó la nota. Bueno, pero el tipo ahí debe tener algunos ahorritos, algunas cositas. Algún flujo de caja. Sí, pero para comprar esos bodrios, Niquelito. Pero imagínese, el hombre tiene intenciones de Göztepe de Turquía, que está penúltimo en la primera división en Turquía, y el Valencia, pues un equipo muy tradicional, que el dueño es... Y anda muy mal el Valencia últimamente. Desde que lo tiene Peter Lim, no ha funcionado mucho el modelo. Bueno, pero solamente le doy el dato que la plata se la congelaron. Claro, bueno. Una parte de la plata de él. Sí, eso. Le quitaron el yate, la Isla del Hombre. No se le olvide el nombre de esa isla. Sí. Y todo el mundo tenía plata, muchos colombianos en la Isla del Hombre, y cayeron allá como unos loquillos. Muy relacionada con Cayman Islands, ¿oyó? Todo eso es inglés. Claro. ¿No? Nico, ¿puedo mandarle una cosa así en el aire y usted no, la agarra con hombre, velocidad? Tranquilícese, hombre. Bueno, continuamos en un programa que he estado muy trajinado hoy. Pero no está malo, pero es tan malo que pareciera bueno, pero es una absoluta falsedad. ¿Por qué? A mí me parece pésimo. ¿Por qué? Porque lo dirijo yo. Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Ahí ya te justificas. Ahí ya sí entiende uno cosas. Hay que aceptar la mediocridad de todo. Claro, por eso le digo, eso sí. Por eso hay un movimiento, pues hay muchos movimientos en RCN Radio hace como 30 años, pero hay un movimiento en el que sugieren que Nicolás debe tomar las riendas de este programa. No, y estoy a punto de entregarme. No, hombre, tranquilice, esto está en Semana Santa. Por eso estoy tontico. Bueno, bueno. Vámonos con señor Emilio Sánchez. Antes del arepaso número 2, que es doble, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ok, me voy a dar un gustazo. Por una canción, pero es que estoy, pero estoy así como. Me voy a dar un gustazo. ¿Cómo? ¿Cómo? Que me momo. No, ¿qué? Momis. Me voy a dar un gustazo personal con esta canción. Esta es una canción que. De hecho, compuso Stevie Wonder originalmente para su obra maestra Songs in the Key of Life, pero la dejó por fuera. Y 3 años después se la dio a Michael Jackson. Y Michael Jackson la grabó en Off the Wall y yo creo que es una de las 5 mejores canciones que grabó Michael Jackson en su vida. Esto se llama I Can't Help It. En los originales... ¡El arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Este es el arepaso de la muerte. Aquí se va a definir realmente la Semana Santa. A ver. Uy, se pudrió todo. Sí, qué miedo. La primera parte podría ser difícil, pero la segunda es imposible. De sentido, no, común. La segunda es sentido común. Okay. Sí. Y el sentido común es que lo digo es porque no he visto que sobre eso a veces. Entonces, el sentido común es lo que les permitiría triunfar. Puede que en la primera falle. Uh-huh. Pero recuerden que la cantidad tampoco es tamaño. Eso es mi única pista. La cantidad tampoco es tamaño, okay. La cantidad no representa un gran tamaño en términos de... Es que no los quiero confundir. Bueno. No, olvídense de lo que hablé. ¿Cuántas islas tiene el archipiélago de las Bahamas? ¿Qué pasa con la música del arepaso? Gracias. 20 segundos, una cifra. Es un número, el que le ponga añadiduras, fritos. Revisen bien sus datos. Mónica, me parece que es lectorcita, ¿sabes? ¿Por qué? -1 para Nicolás Samper. Lectorcita de Trax, Jaime. No. En los originales. Ay, Nick. ¿Qué pasó? Nunca me lo esperé la de ti. Correcto. Con man. Tanta condición social. ¿Cómo es que dijo Jaime? ¿Condición qué? Sentido común. Sentido común. No, es que es la segunda. No, yo no dije que la primera parte. Yo no dije que la primera parte era de sentido común, que era difícil. La segunda parte es de sentido común. ¿Punto para nadie? No, señora, punto para Mónica Martínez. 720 islas. Hombre. Mónica puso 680. Chapó. En los originales, chapó. Muy bien, Moni. Gracias. 535 las islas del Rosario. Claro, hombre, lindas además. Y de vez en cuando. Me salvaste. Este segundo punto, teniendo en cuenta que son 720 islas, se puede calcular. Acuérdense que una isla, todo lo que rodea a la isla es unos kilómetros de costa del mar. Estas 720 islas, ¿cuántos kilómetros de costa del mar tienen? Uy. hubo música, Cristian. No, hermanito, es que de verdad. ¿Cuántos que? Y ahí les digo, es que no, porque sean muchas islas no quiere decir que sean muy grandes. Dios mío. 720 islas, les voy a dar 20 segundos sí, más. Favor. 720 islas. Todo lo que rodea una islita de esas es una costa en kilómetros del mar. Revisen sus cifras. Menos uno para Nicolás Samper otra vez. Nico, estás on fire. Sabroso, sí, en sentido común. Islas. Se pudrió. Calcule 5 kilómetros por isla. No, que va a calcular si estamos miércoles santo, hombre. Yo estoy rico aquí. Ya no estoy calculando nada a las alturas de la semana. Yo estoy rico aquí. Infame. Nicolás, 70 kilómetros, brother. No, baby, pero eso ni el estudio. O sea, son puntos en el mar. Mónica Martínez, 13.000. Un poquito excedida. Menos uno para Mónica Martínez. Yo que por agua llega. No. Los originales. No completé la frase porque no llegó como por agua. Es verdad, verdad. Y los otros en la sombra, 250 kilómetros. ¿Cuánto? O sea, son puntos con un compás. En el mar, María Juliana Cotes. Sombra de mi esposa. 3.500 kilómetros. Bueno. No son tan chiquitas tampoco. El sentido común no es una sensación de Semana Santa. No, exacto. Despegamos, por favor. ¿Cómo va el arepaso? El arepaso va así. Orlando tiene menos 15 puntos, Mónica tiene menos 12, yo tengo menos 7 y Nicolás tiene un punto. Uy. Un cuide ese puntico. Puntico. Cuide ese punto. Positivo. Ese punto, no importa, en el mar. Cuídelo. Positivo. Pero cuídelo. Ah, eso para qué me gano más. Uy, sí. Acuérdate que quedan 10 programas, Nicolás. Yo en menos 12. Y resurgí como el ave fénix. Acuérdate, Karen, que quedan 10 programas. Ya pasó la Semana Santa, ¿no? Acuérdate. Ahí hay tiempo. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál película no repetirías ni de vainas, así te paguen? Cualquiera de Andrew Garfield. Solo risita, papeles igualitos. Siempre lloroncito y muy afeminado. Bueno, bueno. Sentí tic-boom, sí. No volvería a ver el verano de la puerta trasera de Ilona Staller, sigo. ¿Qué es eso? ¿Una película? Hermosa película. Una película dramática. Sí, es una película, dolor, lágrimas, uy. Hay que caminar de rodillas. Dolor, sobre todo dolor, en un camino de piedras. Muy escarpado todo eso. Claro. Sigamos. Uy, no. Caminos rodillas sangrando. Oscuros y trepidantes. Ya, Nico, ya está bien. Bueno, dele. Me quedé aquí pensando. Sí, vaya. Se quedó patinando. Sí, me quedé ahí divagando. Aquí León, bueno, no, pero ¿para qué le leo? Es que dicen que el señor este Guardiola jugó en los Dorados de Sinaloa y usted lo omitió. Ay, oiga, sí, señor, jugó. Corrijan claro, a Nico. Jugó en Dorados de Sinaloa. Quedó de corríjalo. Y lo dirigió Juan Manuel Lillo, que es su actual asistente técnico. No, brother. Sea concreto, esto lo dice Fernando Gordillo. Diga, tiene toda la razón. El Fernando hermano Gordillo. De Omar Gordillo. De Omar Gordillo, gran pintor. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Mónica, Ricky Martin se tomó muy a pecho lo de la vida loca. Digo yo, dice él, ¿no? Claro, su teoría. Seguro. Listo. Bueno, muchachos, son las 7 en punto. La buena noticia que tienen los oyentes que en este momento estarán en el peor trancón de su vida, ¿no? Total. En este momento, hay que ¿cuánto hay fotos de Bogotá a Girardot. ¿Por qué no miramos? Espere, ya ver, le vamos digo. Vamos a ver, pon Waze. Exacto, vamos a mirar en Waze, sí. A ver, Girardot. Para ver si arrancamos o no. Algo ha salido mal, pues error en calcular la ruta. Me salió de una. O sea, se cayó Waze. Así no, pero hay varias formas de ir a Girardot, que pero no la sea ponga la principal. Hotel Bachué Girardot. Hombre, qué hotel magnífico. Mire, vamos a ver qué dice. Girardot. O el hotel. Yo voy a poner Cocorico. Tocarema. Hotel Cocorico Girardot. Tocarema, que está vivo. Hotel. 4 horas 27 minutos. Uy, hermano. Hotel Tocarema me sale. No, hermanito. No, eso sí, mejor dicho. Le digo que plan. 4:27 en ¿4 esa horas? Vaina. Pues espere que usted enfrente al tigre de la carretera. No, claro, exacto. Porque esto, porque en Waze, digamos, pues la. Que ahí está perfecto y todos los chupas queridos. Y nadie se ahora, estrella. A mí me parece que a las 10:20 estaremos llegando al hotel Tocarema. No, y ahora me parece que a las 10:40 esto va subiendo. A mí me sale que 3 horas 17 minutos. Muestra qué rutas hay. Yo puse Jumbo Girardot. También me sale 3 horas 20 minutos. 3 horas 20 minutos. Por otro lado, me sale 4 horas 10 si usted no se quiere ir tranquilo, pues sin mucho afán. Y 3 horas 32 minutos. Esos son como los tres tiempos que tiene en no, este momento la vida. No, pero entonces está sobrado. Está hermoso ya. Para arrancar ya. No, pero hay varias formas de llegar, que no es la principal, que es donde están haciendo obras. Helicóptero es una buena. No, coger por Biotá. Ah, lindo, hombre. Eso es una belleza. Y, por ejemplo... ¿Y por Anapoima? Por ejemplo, una de las rutas que yo cojo para ir a Chinauta, como les conté, es por San Miguel. Después de la carretera antigua. Exacto. Y por San Miguel, pues, digamos, tiene mucha curva. Tiene mucha curva. Muy escarpada y muy oscura. Pero no hay tanto carro, entonces está bien. ¿Cuánto hora Medellín? No. El verdor, Nicolás, de esta mesa realmente es complicado. ¿Por qué? Tranquilo, hombre. Bueno, ya volvemos. La FM, las noticias. Voy a continuar ahora con música. El turno es para una ex Spice Girl. Jerry Halliwell llega con este tema de su primer álbum en solitario, Schizophrenic, de 1999. Look at me. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Hombre, en un día como hoy, Dios mío, perdón, me emocionó. Oigan este grito, solamente que es que me lo sé de memoria. En un día como hoy nació Paul Sorvino. Uy, hombre, gran actor en Goodfellas, en Romeo y Julieta. Actorazo Paul Sorvino. Papá de Mira Sorvino. Padre de Mira Sorvino, una mujer bellísima. Que es... Sí, maravillosa. Bellísima, poderosa Afrodita. La vuelto a ver últimamente. Dejo todo, le digo. Con Mira Sorvino y Paul, ídolo. Bueno. El mejor papel de gran capo mafioso que uno pueda encontrar, siempre lo hacía Paul Sorvino. Excelente. En su opinión. En mi opinión. Pero era malo. ¿Qué tal cuando corta el ajo con una cuchilla de afeitar? De esas hojas antiguas y va cortando María la Juliana, y va poniéndolo a freír. Nicolás, que siempre repite lo mismo en todos los programas. Para él todo el mundo ¿te es parece? El mejor actor. Paul Sorvino. Es que son 5 cuentos y uno es este Paul ¿Qué, Sorvino. ¿Qué tal, ¿qué tal como? No ha hecho nada en la historia de la humanidad. ¿Qué tal como corta el ajo en esa y pone a freír en la cárcel para preparar? Demasiados detalles. Eso es muy berraco, ese papel. Y mire cómo se impresiona Mónica de ese detalle. Lo repite en todos los programas desde hace 9 años. No me impresiono, al revés. No hay mejor actuación de un gran capo de la mafia que el de algo bastante cretinesco. No. Cretinesco. Ídolo Paul Sorvino. Un día como hoy Garry Kasparov. Uy, no me diga. Nació en el 63, Marcelo Cezán Caleño. Hombre, buena gente, Marcelo. Edgar Gómez. Lu Vega, recordemos a Lu Vega, Orlando. No, pero ¿para qué? Por favor, ¿para qué no? Quiero. ¿Pero para qué lo va a recordar si estamos ricos? Porque quiero. No. Uy, si es Semana Santa. A mí mi abuelo me decía, no me vaya a poner el loco ese del mambo número 5, refiriéndose a él. Pongámoslo, por favor. Cerremos micrófonos. Yo creo que yo me quedaría hasta el final. Pero bueno, ahí registramos a número uno en las listas americanas. Claro. Sí, claro. Hasta Confucio hizo mala frase. Uy, sí, de verdad. Para las fiestas, bueno, esto levanta cualquier fiesta. No sé, yo no volví a fiestas con eso, pero seguro. Pues yo voy a una fiesta de esas y me voy. No, es como que Carlos Puyol, Tarzán, nació en el 78. Perdóneme, estamos Claudio Bravo nació en el 83. Perdóneme, arquero del Betis, porterazo, Barcelona, Manchester City, Colo Colo. Pésimo. No, parquerazo. En un día como hoy. ¿Y qué tal Carles Puyol? Nació Olga Tañó Pilio. Ah, no, sí. Yo me voy. No, de hecho... Vamos a recordar una cosa importante que hizo Olga Tañón en su momento, que fue parte del disco de duetos de Armando Manzanero. Y de hecho esto va para los fans de las telenovelas. Ellos en el final de Yo Soy Betty la Fea aparecían juntos cantando esto. Producción de Nacho Mañó, esta versión de hecho. Aquí están Olga Tañón y Armando Manzanero con Somos Novios. No, yo solo tengo una consulta, Emilio. Olga Tañón, sí, es de Puerto Rico. ¿Y de dónde salieron esos aires flamencos? Porque o sea, esto como, es ¿por todo qué? Producido y arreglado por Nacho Mañó y grabado en España, de hecho. Uy, pero de verdad. De hecho, ese disco tuvo edición latinoamericana, que es donde participó Olga Tañón, pero tuvo edición española. Y en esta canción, en esa versión, estaba Lolita, en la edición española. Sí, pero no le queda bonito el flamenco a Olguita, pero bueno, sigamos. En un día como hoy, Günter Grass, el escritor del Tambor de Hojalata, premio Nobel de Literatura, murió. Miloš Forman, director de cine, murió. Sí. Y nos queda una de las canciones más traqueadas en la historia del cine y del pop. Y del mundo, yo el creo. El señor... Al Green, adelante con usted. Un día como hoy nace en 1946, Al Green, recordemos su éxito más importante, Let's Stay Together. Es que cada vez que suena esta sección no sé por qué pienso en María Juliana. ¿Hombre? ¿Por qué será? Es que la veo desbordada de felicidad por el estilo. No, hombre, tranquilo. De los interlocutores. No, no, no, esto no es aperitivo, pero... Las noticias de CNN sale una madre llorando porque debajo de una llanta de un tanque aparece la cabeza del hijo de 7 años. Uy, no. Qué horrible. ¿Qué es eso? Entonces estaba desgarrada del llanto. Está con un amigo. Bueno, aperitivos, yo les conté el pescado hasta el viernes de la semana pasada. Pero el pescado por Semana Santa se pegó una trepada en Colombia brutal. Quisiera contar en los lugares más recónditos de Colombia a cómo está el pescado por kilo. A ver. Pargo rojo entero congelado. Rico. Galería Alameda de Cali. Sí. Está a 31.300. Subió el 49% del viernes a hoy. Fue el diablo, está caro. Baza, eso es un pescado oriental ordinario. Muy bueno. Filete congelado importado. Sí. En palo quemado se lo dejamos a 16.500 el kilo, barato. A mí no me gusta, está el kilo. 49%. No, eso le iba a decir, yo compré 8.000 el otro día. Salmón filete congelado. Bueno. Por abastos. Sí. Ah, es deli. Entonces en Bogotá. Sí. Está a 48.000 pesos. ¿Qué? Subió el 46%. ¿Y ahora qué vamos a comer todos, pues? Merluza, filete nacional congelado. Que es muy bueno, de gran calidad. Por abastos, se lo dejo a 46.500. 32% de incremento. Hostiamos. Trucha arcoíris en corte mariposa congelado. ¿Y cómo es de rica, no? Es un espectáculo, eso está, subió el 28%. Uy, ¿pero qué? Pero está a 19 mil pesos. ¿Quién comió pollo ahí? Muy caro. Sierra entera congelada. Uy, la sierrita frita. Eso no es el Central Mayoristas de Antioquia. Ese se los dejo a 21 mil, crecimiento 23%. Bueno, está caro, pero es como el que más aceptable de todos. El más barato... Bote, un bagre en Centro Abastos en Bucaramanga. Sí. Es la espera que, ¿tilapia, es que yo lo veo bien? No. cochama de cultivo fresco cachama, congelada. Hombre, la cachama. Que no leo bien. Que es muy buena. Centro Abastos, el kilo a 9,000 pesos. Bueno, solo creció el 4%. Sí, eso está decente. No, y la frescura de esos pescados, uy, es lo que me impresiona. Eso es lo mejor de la todo, la cachama, ¿no?, sudada, oh, es exquisita. Pero bien congeladita, ¿no? Pero rica. Ahí tengo bagre, pero ¿para qué? Eso, para Semana Santa. El bagre, bagre es lo que sobra por todas partes. Uy, pero eso es lo que los hay. Los bagres en eso multitud. Es lo que hay, sí. ¿Tienes el precio de la mojarra? Super. No, mi amor, yo ya boté la nota. Es que yo no puedo estar vendiendo. Yo leí una nota, pero yo no puedo estar. Sí, pero ya la terminé, pero no me pueden ahorita preguntar 70 tipos de pescados. Es mi favorito. Yo lo único que les digo es que la única palabra que sale en todo y que es pecado en el mundo de la piscicultura es la palabra congelado. Y en todo lo que los leí está congelado. Pero igual no pierde su frescor. No, fresco, siga con esa teoría. Delicioso. Me imagino. Y eso es cuando se descongela es ese olor. Uf, fétido. Delicioso, porque ahí es donde usted siente la frescura del pescado. Claro, porque se les va el agua, al pescado se le va el agua y ese es un olor concentrado. Por eso no, todos nosotros, pues al menos en mi época, pescado que nos daban, pescado que nos mataban porque era muy fétido. No, pero así tanto no creo. Un bagrecito, digamos, fresco de río. Uy, qué delicia. Uy, deli. O el nicuro. ¿Cómo? Aperitivo, Nicolás. Bueno, si uno pasa mucho en Semana Santa que el pescado seco, no sé si lo han probado, es sí, muy sí, salado. Claro. Muy en las salado. Plazas está comido, como no, ahí puesto y parece que tiene harina encima. Es muy salado. Sí, sí, sí. Uno necesita agua. O sea, si uno va a comer claro, pescado seco... No, el pescado claro, fresco no es salado. No, el pescado seco. El pescado seco es muy salado. Bueno, uno necesita agua. Bueno, en España ya dijeron que los restaurantes no pueden cobrar el agua del grifo. Cuando usted pide en un restaurante, por favor, señor, ¿qué quiere tomar? Deme agua de la llave. Y hay restaurantes que la cobran. Bueno, aquí no. En España salió una ley en donde dice, vea, vamos a reducir el consumo de envases de un solo uso. O sea, que todos son los desechables y tal. Y vamos a tratar de propender por el consumo de fuentes de agua potable. Así que ningún restaurante tiene la posibilidad de cobrar un solo peso por un vaso de agua que usted pida de la llave. ¿Tiene sentido? Todo el sentido, porque ha ocurrido mucho eso, que le incluyen a usted en la cuenta y de pronto nadie tiene agua. ¿Y esta agua de qué? Es un poquito más barata, pero igual la cobran. Bueno, ya hay una ley en España que ha regulado eso, el uso del agua de la llave para los consumidores no vale un peso. Y el que cobra va contra la ley. Quisiera aportar algo. Por favor. En España, en Madrid, es muy poco común que sirvan agua de la llave. El negocio de los restaurantes es la cantidad de aguas embotelladas que hay. Pero quisiera aportar otra cosa. Por supuesto. La mejor agua de toda España y de toda Europa es el agua de la llave de Madrid. De ver, es no exquisita, dice usted. No sé si es exquisita o no, pero es muy buena. Es de la talla de la de Bogotá. Uy, la de Bogotá es buena. Mejor. Y los que tomamos agua sabemos la de Bogotá, catar, ¿no? Sí, la de Bogotá es buena agua. Uy, es sabrosa. La de Medellín también. La de España también. Es sí, buena. Muy buena. La de Madrid, la de España no. Hay otros sitios en que el agua es un poco relativa. Cartagena. Barranquilla, sí. Sí, no, imposible. Santa Marta. La de Ecuador tampoco es tan rica. ¿No? No. Ustedes tienen que decir, mi señor me trae, tiene hielo, no reciban el hielo, tienen que lavarlo. Esterilizar el hielo. No, es terrible. Aperitivo, Mónica. Bueno, pues la Universidad Nippona Meiji y la firma Kirin Holdings desarrollaron unos palillos que son capaces de aumentar el sabor salado de la comida. Al pescado seco está apenas, te digo. Ellos crearon estos palillos chinos que alteran el sabor de la comida que tocan. Desde el 2019 ellos llevan haciendo esto y entonces lo que dice el doctor Homei Miyashita de la universidad es que pues esto está buenísimo para la gente que tiene que consumir alimentos con bajo sodio, porque estos palillos reducen hasta un 30% de la percepción de su sabor salado. del sodio normal. Son los primeros palillos eléctricos que se han probado que son eficaces. Se trabajan con unas pilitas y bueno, las puede usar cualquier persona. Entonces, o sea, lo que hace es que le baja el sodio a la comida. No, al revés. Se lo aumenta un poquito. Claro, la comida normalmente la puedes pedir baja en sal, como a mis abuelos, por ejemplo. Y los palillos aumentan la percepción de sal. Exacto. Entonces, pues la hace gente. Hace que te sepa un poquito más salado, pero fake. O sea, exactamente. No con sal real. Entonces, bueno, para mucha gente es una gran solución cuando tienen estas restricciones del sodio. Y me parece un buen experimento. Yo no entendí nada de la nota, pero bueno. ¿Cómo aperitivos? Que no. No, yo no entendí. Es que es libre uno de eso. Bueno, bueno. Pasa nada. Bueno, ya. Listo. Nico, no va a leer nada más de los tweets ni nada. Me queda un arepaso. Pasar el tiempo. Acompañar a la gente en carretera que en este momento están detenidos en Soacha. Seguramente no es fácil pasar Bosa y Soacha, ¿no? No es un trayecto fácil ahorita. No, es muy trancado. No sé cómo estará la carretera esa 80 a La Vega, que baja a Villeta y Aguaduas. No lo sé. De pronto. No sé cómo estará la carretera que va hasta Apulo. ¡Hombre! Claro, pero por ahí uno puede ver también ahí por... ¿Por dónde? Como para yendo para Anapoima. Es que después de Anapoima viene Apulo. Exacto. Y después Tocaima. Claro, hombre, remanso de paz y progreso. Con una mujer linda hasta Tocaima, es un buen veraniero. Es que usted no necesita nada, hermano. No. Pagar el peaje. Listo, ya con los peajes. Bueno, y aguantarse el trancón un tris también, ¿no? Que es complicado. Hoy no está fácil y el regreso no debe ser fácil tampoco. El domingo sí, el domingo yo creo que no va a estar tan chévere. Bueno, pues sí. Ya no hay más tweets hoy. Y mi única recomendación en este momento, pues es rellenar. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo? Un poco de música. Listo, vamos con Mika y una canción de su álbum My Name is Michael Holbrook del 2019. Esto se llama San Remo. Hombre, la reina Isabel vuelve a hacer noticia. ¿Qué pasó ahora? Después de su retirada con COVID, pues simpatizó con pacientes, doctores y enfermeras en un hospital de Londres hace 3 días mientras escuchaba sus historias sobre la vida y sobre la pandemia. La monarca habló a los pacientes y el staff del Royal London Hospital. Claro, eso sí, en visita virtual. Sí. Ok. Y pues marcó la dedicación oficial de la reina a la unidad 101, que tiene una clínica de 160 habitaciones. Y estuvo muy, muy tranquila. Ella fue positiva en febrero. Y pues dice que ella simplemente sintió una pequeña gripilla. Sí. No es normal una señora de 100 años con una levísima gripilla. Sí, con un pequeño resfrío. No, creo que le dolía el ñañata por fuera, Nico. Y se le salían los moquillos. Exacto, y ya. Naturalmente. Más que eso no tenía, exacto. Cocosete, hombre. Bueno, es todo lo que les tengo que contar. Croacia exporta solamente petróleo refinado. Eso es todo lo que hace. Sí. Miembro de la Unión Económica Europea desde 2013 y aspira a adoptar la moneda del euro en el año 2023. Yo les voy dando datos, pero es que no, ya llega un punto en que uno en Semana Santa solo piensa en recogimiento. Nico, algún datico antes de ir al último arepaso, pero mire, dele fresco. No, sencillo, vea. Las preguntas en estos días santos es, ¿y qué va a pasar con la ciclovía? Ah, sí. Buen dato. Ah, yo les dije. Bueno, pues para aquellos que se quedaron en Bogotá y no tienen que asumir trancones de carretera, ni mucho menos. Bueno, pues ciclovía hay mañana. para que se pongan las pilas. ¡No! Perdón. En los horarios habituales, ¿no? De 7 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, si mañana tiene que hacer alguna vuelta o alguna cosa. Vayan, sí, claro. Por la atenti. Tarde. No, no vaya. Va después de las 2. Si vaya por va después de las 2 porque es un tierrero. O sea, no vaya o vaya después de las 2. Ajá. Porque pues, obviamente ustedes saben que las vías principales de la ciudad tienen destino en días festivos y fines de semana la ciclovía. Pero el Viernes Santo no hay ciclovía. Mira, solo mañana. Exacto. El domingo. Para que lo tengan pendiente. El domingo, ¿están atentos a la noticia que les voy a dar? Sí, claro. La verdad yo me estoy quedando dormido, pero siga. No se duerma, pedalee un poco porque de eso se trata la nota. ¡Ay, qué buen chiste, amigo! Perdón. Óigame. Eduardo Peña. Exacto. Perdón. Oiga, el domingo les tengo la noticia. ¿Qué? Adivinen. ¿Qué? No hay, no. ¿Se alarga la ciclovía o qué? No hay, perdón, sí hay ciclovía. Ay, Nicolás. Entonces, ¿cuál es la noticia? Eso no tiene. ¿Pero no te parece más que noticioso? No. ¿Por qué? Pues me parece informativo. ¿Y la información qué es? Información. Noticia. Información. Pues, no, yo les pedí que alarguen, pero no tanto. Ah, pero eso sí. Perdóneme, pero ya el paño que tenía yo acá ya está. Bueno, contigo. María Juliana, te ruego que des alguna nota de interés. Bueno, yo no sé si de interés, pero un dato. No, pues entonces prefiero que no, porque es que el bodrio. No, más bodrio, más bodrio. No, pero lo podemos discutir. J Balvin pospone su gira por Estados Unidos. Dice él que por retos que no pudo solucionar por temas asociados al COVID-19, canceló todos los conciertos de su gira por Estados Unidos. No hay fecha todavía. No me digas. Imagínate. Oiga, pero qué descanso es para todos los fans. Sí, ¿no? Eso es noticia. Qué descanso. Han dicho descanso de todo en no redes sociales, en realidad. Eso es noticia, te digo. Sting, de hecho, ha pospuesto... Paren las rotativas. Sting, de hecho, ha pospuesto casi todas las fechas de su gira por Europa por lo mismo. Por temas de COVID. Eso es noticia. Uy, pero qué delicia que ambos descansen un tiempo. Uy, sí, qué rico. Cada uno en su música debe descansar. No, tranquilo. Están sobreexpuestos. No, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero tengo derecho a dar mi opinión. Son dos espectros de música, pero que descansen. Mejor el segundo que el primero, ¿no, Nico? Sí, sin duda. No, es que para mí que los dos descansen es buenísimo. Tú, María Julia, perdón, es que las confundo porque son la misma persona, Mónica. Bueno, pues los que se quedan en Bogotá, hay muchos planes, ¿no? Leer, pero escuchar podcast también. Pues hoy Spotify está lanzando Spotify Live. Esto va a funcionar igual como una aplicación que Spotify lanzó hace un año tal vez, que se llama Green Room, y es que los podcasters van a poder hacer programas en vivo y van a poder disjockear, digamos, en vivo. Ellos, ¿qué es eso de disjockear? Ser disjockey, pero pues... No, pero disjockear, ese es verbo como... está aprobado por la Real Academia, Nicolás. Pues yo disjockeo, tú disjockeas. Creería que no. Vosotros disjockaréis. Pues bueno, Spotify anunció que en los próximos días... Es ese estilo, es que se le para disjockear. ¿Cómo no? Es eso. Tranquilo. No. Hoy estoy disruptiva, Jaime. Hoy estás poco Semana Santa. Semana Santa. Hoy estás disjockeada. Sí, perdón. Bueno, lo que les quiero contar es que entonces esta nueva funcionalidad va a estar activa en su Spotify por los próximos días. Van a poder sintonizar programación en vivo a través de podcast o a través de la página del artista del creador. Va a estar disponible como aplicación independiente y también como una función de transmisión en vivo con música. Y bueno, si ustedes son podcasters, por ejemplo tú, Nico, estaría chévere poder hacer programas en vivo. Vas a decir, no, gracias, aquí estoy rico, pero... Pero yo, está la alternativa para ver si de pronto cambio de opinión. Te la planteo. Bueno, me pague y estoy rico. Muy bueno. Entonces nos vamos ya al último arepaso. ¿Tenemos algún ganador del Twitter de esta semana, Nico? Pues, pero ¿será que damos el ganador o lo damos el lunes porque después se olvida? No, lo damos hoy, por favor, y para eso está Orlando. Y lo anotas. Uy, se pudrió Tutti. Bueno, entonces deme un segundito y lo buscamos, ¿vale? Bueno, vamos con el arepaso doble número 3. Mucha suerte a todos. El premio Nobel le cambió la vida desde octubre pasado a Abdulrazak Gurnah. Aquí hablamos de él. Sí, pero voy a volver a hablar sin recordar que se habló. Bueno, bueno. Es targets distintos de sintonía. Sí, son audiencias distintas, claro. Otra. Es el primer africano negro en ganar el galardón desde que el nigeriano Sole Wayinka, que también escribe en inglés como él, se ganó el Nobel en 1986. Uh-huh. Primera parte, ¿cuántos africanos se han ganado el Premio Nobel de Literatura? 20 segundos comenzaron ya, Cristian. Once segundos, 11 segundos, 10 segundos. Y Orlando, mañosito, buscando. Ya, listo. María Juliana ha escrito 4 veces. Sí, he puesto todos los nombres. Yo no aproximo absolutamente nada. Solamente ataco al más lejano. No ok. Más. María Juliana 2, toda perspicaz, ¿no? Menos 1. Bueno. De una. En los originales. La corrección. El resto no me interesa ninguno. Bueno. Estuviste perspicaz. ¿Por qué? Pues porque, o sea, yo dije 2, pero desde un año para adelante, pero de ahí para atrás, ¿qué hacemos con la historia? Pero pues yo, pues no sé, entonces me la jugué por esos 2. Perspicaz. Orlando 6, Mónica 3, Nicolás Samper 7, no me interesa ninguno. Solo 5 africanos se han ganado el premio Nobel. Es que el que se lo ganó en el 86, pues... del 86 para acá, pero de ahí para atrás son muchos años de Nobel. 5, pero no tantos a la hora del té, ¿no? Yo no pregunté qué tanto consideras tú que era, sino cuántos. No, es una editorial que hago. Una opinión impopular. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Orlando tiene menos 15 puntos, Mónica menos 12, yo menos 8 y Nicolás 1. Bueno, el Premio Nobel de Literatura se entrega desde 1901, ¿correcto? Uh-huh. Número 2, este sí es más complicadito, pero bonito, bonito, la lindo, ¿saben? Muy bonito, pero es que es muy bonito, ¿no? Hey, hey, hey. ¿Cómo que hey, hey, hey, hey, hey? Hey, ¿ah? No. ¿Qué, hey, hey, hey, hey, qué? Hey. ¿De qué nacionalidad fue la primera mujer que se ganó el Premio Nobel de Literatura? Música, 20 segundos, comenzó ya. Y por favor no busquen porque el que acierte me entra a una sala de inspecciones. Gabriela Mistral, perdón. Se acabó la música, Orlando. Orlando, francés. Nicolás, inglés. María Juliana, griega. Mónica, americana. La respuesta correcta. Este sí no quería que se lo ganara nadie. El primer Nobel de Literatura en el 1901 se le entregó al poeta y ensayista francés Sully Prudhomme. Vamos, Orly. Vamos, vamos. Ese es el primer Nobel hombre. Ahora mujer, ¿no? Ahora mujer. Ay, no puede ser. Orlando, ¿qué más? Corrijan pincha a María Juliana y a Mónica, por favor. Corrección al simple sin nada. En los originales. La falta de concentración es muy difícil. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from... María Clara Torres, cuando hacíamos esto, compraba los libros de Sully Prudhomme y llegaba a leer cosas y uno, hola María Clara, ¿qué pasó? No, es que a mí me encanta Zully Prudhomme. Sí. Bueno. 8 años después, en 1909, la escritora sueca Selma Lagerlöf obtuvo el Nobel Literario, convirtiéndose en la primera mujer en conseguirlo en el año 1909. Uh-huh. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana, por favor? Orlando tiene menos 15 puntos, Mónica tiene menos 12, yo tengo menos 8 y Nicolás tiene un punto. Nico, ¿sabe que estoy súper molesto con usted? ¿Por qué? No hace nada, no hace nada. Y aún así voy de primero. ¿Ver perder a sus compañeros iba ganando? Bueno, imagínese. Yo creo que hay que revisar un poco las creencias de quién es Nicolás Samper. Esa es la vida. En el arepaso, Orlando. Orlando, ¿qué opinas? No comments, dicen los gringos. Pero ese inglés fue muy raro. No comments. Bueno, llegamos al final de esta etapa, Semana Santa. ¿Alguien va a salir? Yo no. Yo no. Por aquí nadie va a salir. Pero Nico y tampoco. Y es que prefiero no contar. ¿Secretos de Estado? Prefiero no contar. Pero si lo dijo al aire el otro día. Pero de pronto ya cambiaron sus planes. Nadie sabe. La audiencia cambió. Él le puede dar a uno. Exacto, son audiencias distintas. Exacto. Y tú también lo dijiste al aire hace dos días, Moni. Bueno, muchachos, el lunes a las 5 en punto nos veremos las caras en los originales. Despidamos con Emilio y a las 8 hay Sabor de la Noche hoy. Sí, ahí voy. Hoy los espero en el Sabor de la Noche. Y mientras tanto, vamos con Janet Jackson y este éxito del 2001, Someone to Call My Lover.